Mi nombre es Santa López, soy de acá de la comunidad Yataí, ahí en Comblacé. Estos 20 años o más de 20, puedo decir que se logró más de lo que la gente a veces sabe. Todo lo que nosotros logramos o lo que se recuperó gracias a esta institución y también sobre todo gracias a las capacitaciones, porque si alguien no se capacita no va a saber jamás de qué es lo que va a luchar, por qué y por quién, por qué cosa. Entonces cuando uno se capacita ya sabe por qué va a luchar. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.